buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos a este nuevo espacio radial de FM Dona 97.7. Un espacio que se llama Varietépora. Varietépora es el nombre del nuevo programa. La voz de Lucas Escalante anunciando el nombre. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ernesto. ¿Cómo te va? Buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y también en la mesa de trabajo está Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días para todos. Así es, Varietépora empieza hoy. Un programa variado, vamos a tener distintos segmentos, deportes, noticias, política, historia, también música. También está en la operación técnica Francisco. Buenos días, Francisco. ¿Cómo está, Francisco? No es el Papa, es el operador técnico. Muy buenos días. Acá estoy, sí, arrancando la mañana rara, una mañana. No estoy acostumbrado a levantarme a esta hora un sábado, pero acá estamos. ¿Le seguiste de largo? Di vuelta a la remera, como dirían algunos. Di vuelta a la remera y seguí de largo. Una mañana con mucha neblina también en la ciudad. Complicada por el tránsito, pero bueno, agradable. A mí me gusta el clima, me gusta el fresco así. Sí, está bueno el clima. Bien, como dijo Sebastián, el programa se trata de contarles un poco a la audiencia las noticias de la semana, cómo está el día de hoy, los datos del tiempo, que por ejemplo arranca Francisco con los datos del tiempo, por favor. Francisquito. Si estaba intentando, perdón, este es el primer programa, puede ser. Me pueden disculpar por esta. 10 grados la temperatura actual en la ciudad de Posadas, 87 la humedad. ¿87%? Sí, te voy a dejar a él que sabe mejor que yo. ¿Me esperás? ¿Me esperás un poquito? Temperatura. Ahí está. 10 grados. Humedad, 87%. Mejor ahora, ¿no? Sí. Sale, tiene la voz, habla más así. No, Francisco, pero prefiero tu voz. ¿Preferís mi voz? Sí. No, solo para complicarme, ¿eh? Solo para complicar. Ay, ay, ay. Bien, bueno, comenzamos entonces el primer programa de el Varietépora, bajo la atenta mirada del dueño de la radio, a quien le agradecemos mucho que nos permita crear este nuevo espacio para la audiencia de FM Dona, una audiencia que sabemos que es mucha y que está permanentemente pegada al dial en 97.7. Tenemos varios títulos para el día de hoy que se desarrollaron a lo largo de la semana. También tenemos líneas de comunicación. Sebastián, si nos decís cómo pueden comunicarse con nosotros. Pueden mandar sus mensajes de texto al 376-473-2274. 73-22-74 los mensajes. Y también en Facebook, / Varietépora, nos pueden encontrar. Dale me gusta y ya está. También podés hacerlo, como dijo Sebastián, en Facebook, entonces, que es una de las herramientas más importantes de comunicación. El protagonismo de este programa lo van a tener las noticias y también la buena música. ¿Qué te parece, operador técnico, si podemos escuchar el primer tema musical del día y después ya comenzamos con las noticias? Invitado de las pelotas, y esto arde, señoras y señores. ¡Ahí va! ¡Las pelotas! Y hombres encajados en Ferrucci. Oigo, dame, quiero, no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te esperaste? Yo, por el asco que da tu sociedad. Rock and Pop exclusivo. Papá, ba o ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Muchas gracias. Un sueño hecho realidad para mí. Gracias. Bien, continuamos en Varieté por A, primer programa. El fin de semana, un fin de semana especial, ya que mañana es el Día del Amigo, no sé si sabían, muchachos, y justamente cuatro amigos acá juntándonos a hacer esta locura que es Varieté por A. ¿Sabías que es el Día del Amigo mañana? Claro, claro. Todos los años los festejamos juntos, ¿no? ¿Sabés que también lo que tratamos de hacer en este programa es relatar un poco las noticias que fueron noticias durante la semana? Va a ser todo un desafío, ya que por ahí lo que fue noticia el lunes, hoy ya, por ahí ya es una noticia vieja. Por ejemplo, la noticia del lunes, ¿cuál fue? El Mundial. Bien, estoy tomando lección acá. El Mundial de Fútbol, que terminó con una noticia más o menos triste o más o menos alegre, no sabemos cómo expresarlo. Argentina, subcampeón mundial. Todo, pero creo que Argentina estaba para ser campeón y creo que eso es lo que más nos dolió al pueblo argentino, diríamos. Estuvimos ahí cerquita, ¿eh? Sí, aparte que se planteó un buen partido, fue un buen partido por parte del equipo argentino y bueno, lamentablemente en una jugada Alemania nos liquidó. Ahora, un tema de discusión siempre es el tema de que, bueno, hay que reconocer que el equipo de Alemania fue el mejor equipo del Mundial. Vos que sabes, más o menos así, el sí, mejor desempeño. Lo que sí que fue un equipo parejo, jugó todos los partidos de la misma manera. Pero yo creo que Argentina fue mejor. En la final creo que fue superior a Alemania. Los que entienden de fútbol dicen que en el fútbol en realidad no hay lógica. Exactamente. La final estaba para cualquiera. De hecho, el gol de la victoria se hizo en el último minuto, para tristeza de todos los argentinos. Faltando 5, el gol de maldito Götze. Maldito. Y la otra que dicen, hasta los técnicos inclusive, que cuando vos no haces los goles, se te viene en contra, ¿viste? Alguien tiene que hacer el gol. Sí, y Argentina tuvo 3 pelotas claras de gol y no la supo aprovechar. Uh-huh. Y Alemania en una liquidó el partido. ¿Vos miraste todos los partidos de Argentina? Sí, todos los partidos. Atenta, ¿eh? A Lucas le gusta el fútbol. También fue noticia durante la semana que los alemanes, los jugadores alemanes hicieron un festejo muy particular con un cantito que muchos interpretaron como ofensivo. Bueno, será cuestión de cada uno interpretar eso. Lo que pasa eso. Es que quizás por la bronca que uno tiene lo toma como ofensivo, pero no creo que haya sido tan ofensivo. Yo creo que en el plano deportivo y más nosotros los argentinos tenemos que bancarnos las cargadas cuando nos toca perder. Así como cuando nos toca ganar, les cargamos. Tenemos que reconocer que somos bastante cargosos también. Somos cargosos. Así que bueno, tomémoslo como no como una afrenta nacional, sino como una cargada después del partido. Y bueno, a disfrutar el subcampeonato mundial. No somos segundo del mundo. Un gran logro. ¿Qué más puede pedir? Bien, tenemos varios títulos de lo que ocurrió durante la semana. A nivel local, por ejemplo, una de las noticias a nivel local es la implementación de la tarjeta SUBE. Así es, el lunes se empezó a regir la tarifa diferenciada para los que no tengan la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico, la SUBE. El pasaje vale 6 pesos y para viajar a Garupá vale 7,75, mientras que en Candelaria 9,20. Esto ocasionó que en los puntos de tramitación se vea colapsado porque todas las personas que no tenían la tarjeta fueron a esos centros a tramitar. Recordemos que los únicos centros habilitados son el Paseo La Terminal, que queda en la intersección de las avenidas Mitre y Uruguay. Y también la estación de transferencia, que queda en Ruta 12, kilómetro 7. Bueno, ¿vos ya te hiciste la tarjeta? Todavía no. Yo fui, intenté hacer, pero me tenía el número B100, me tocó, mira, justito, número redondo. Y pregunté por dónde iba y iba por A90. El menos 4 iba. Sí, no, A90, o sea que me esperaban 110 turnos. O sea que es bastante complicado. Lo complicado es esperar. El trámite para. Es esperar. Porque el trámite en sí consiste en llevar tu DNI y alguna boleta de servicio. No sé si ya, creo que ya no piden más. Si sos estudiante, llevar la constancia de estudiante. Y hubo una versión que puede ser que van a cobrar 70 pesos. 70 pesos para la segunda tramitación, para los que extravíen la tarjeta. La primera es gratis, igual que la recarga, es gratis. Ah, mira, ¿es gratis la primera recarga? Sí, es gratis, todas las recargas son gratis. Ah, las recargas no tienen costo, no. Vos le pones lo que necesitas. Claro, como el saldo a un teléfono, diríamos. Lo que sí podemos decir es que hubieron muchas quejas de los usuarios en cuanto a la implementación. La primer queja es esta, la de la forma, lo que se tarda en hacer el trámite. Otra queja es que ayer en la radio, acá en FM Dona, estuvimos escuchando oyentes que se comunicaban y decían que de la tarjeta le descontaban los 6 pesos, o sea que estaban cobrando de más. Así también hubieron muchos jubilados y discapacitados que no pudieron hacer a tiempo la tarjeta. Entonces, al subir al colectivo, pretendían cobrarle el boleto. En esa medida se retrotrajeron las autoridades y plantearon que, a pesar de no tener la tarjeta, los discapacitados y jubilados podían viajar gratis. Así que es bastante complicado el tema de la tarjeta también. Sí, es bastante engorrosa la implementación. De que a un niño le cobraban como un boleto único, como un adulto. Ajá, que tendrían que cobrarle escolar. Y él no se daba cuenta y no entendía por qué el crédito se le iba tan rápido. Sí, así que, bueno, atención oyentes, a sacar la tarjeta SUBE, porque si no te cobran más caro. El pagar en efectivo representa un costo adicional. Hacer el esfuerzo, aprovechar ahora el receso invernal para invertir una mañana o una tarde para hacer la tarjeta SUBE, porque si no vas a ir perdiendo plata. Bien, recordemos que los horarios son de 5 a 21 horas. Hoy sábado también atienden, mañana no, pero a partir del lunes van a atender de 5 a 21 horas y además van a ir a recorrer los clubes de abuelos para que ellos también puedan tramitar su tarjeta. 8:23 de la mañana. Muy bien, continuamos en Varieté por A, la musicalización a cargo de Francisco, que nos está alegrando la mañana. Gracias, Francisco. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Qué estábamos escuchando, Francisco? Estábamos escuchando Los Rodríguez y antes Ciro y los Persas. Ah, mira. Estamos escuchando algo de Nacionales, para arrancar la mañana. Bien, bien, bien, bien. Digo, me dijeron, hablamos acerca del micrófono. Le tengo un poco de miedo, más con las voces, las voces suyas, viste que... Como que te imponen las voces de los muchachos. Y me toca a mí, no sé qué parte del programa, digamos, el chiste soy yo, te pregunto nada más. No, para nada. No, yo pregunto. Vos sos parte del equipo de trabajo, sos una parte importante aparte. Está bien. Porque sin vos el programa no saldría adelante. Que sería lo correcto, no saliera ahí. Exactamente. Francisco, ¿trajiste tu perrito? Sí. Traje mi perrito, se llama Tori. Tori se llama mi perrito. A ver, un saludito al aire de Tori. Anda por ahí mi perrito. No. Che, ¿y es bravo Tori o mansito? Bien, es tranquilo. Es dormilón. Es dormilón, duerme mucho. Es que medio que está el clima como para dormir también hoy en... Sí, está el clima. Una mañana fresca en la ciudad. ¿Habrá alguien del otro lado? Es la pregunta que nos hacemos, ¿no? La única forma de averiguarlo es que se contacten con nosotros a través de las líneas de comunicación. Así es, el celular 3764-7322-74 y también por la red social Facebook, nos buscan como Varieté por A. En el buscador pones Varieté Porá. Y también vamos a dar un WhatsApp. Hay mucha gente que usa WhatsApp hoy en día. Tengo entendido. 154-81-2669. 154-81-2669. Podés mandar tu WhatsApp. Más noticias a nivel local. Van a haber cambios en la transitabilidad de la Avenida Uruguay. Atención posadeños, atención gente de Garupá, atención la gente de Candelaria, atención gente en general que van a venir a transitar por la Avenida Uruguay en Posadas. Van a haber cambios importantísimos. ¿De qué se trata esto, Lucas? Va a regir, creo que a partir del 21 de julio. Desde el 21. 21 de julio, exactamente. Y es el tema de que no se va a poder girar a la mano izquierda sobre la avenida. Correcto. No vamos a poder, los que andamos en auto, moto, bicicleta, girar a la izquierda. Hay que meterle derecho o doblar a la derecha. Ese va a ser el gran cambio. Va a representar todo un desafío, si se quiere, para quienes llevan adelante esta idea desde la municipalidad, desde la dirección de tránsito, ya que, bueno, ya empezaron a poner señalizaciones en la cinta asfáltica. Los semáforos, atención con esto, los semáforos van a estar sincronizados de manera tal que la onda verde dure 50 segundos. ¿La idea cuál es? Descongestionar el tránsito, diríamos. Y supuestamente hacer más fluido el tránsito por la Avenida Uruguay. Y acá un llamado de atención, si sirve de algo, si alguien por ahí acata nuestras recomendaciones, no utilizar esta medida como que la Avenida Uruguay se va a convertir en una pista de alta velocidad. Respetar las velocidades máximas, cuidar la seguridad propia y las de los demás. Tenemos el ejemplo de la otra avenida, que es la Francisco de Haro, que es de mano única, por ejemplo, que en ciertos momentos del día se convierte prácticamente en una autopista, una pista de carrera. Impresionante la velocidad que circulan por esa avenida. Y no lo es una avenida de tránsito fluido, sí, pero no ello no representa de que tengamos que andar a altas velocidades. Claro, la idea es agilizar el tránsito, no andar más rápido, decíamos. Hay que cuidar la seguridad propia y la de los peatones. ¿Tenías algo para agregar, Francisco? No, nada, que se busca mejorar la transitabilidad de la Avenida Uruguay. Eso hablábamos con los dirigentes acá de la municipalidad de tránsito, que es una arteria principal de ingreso y salida de nuestra ciudad, así que y también brindar mayor seguridad a los peatones. O sea que la idea tampoco es que, como bien dijiste, no sea una autopista ni una pista de carreras esto, sino más bien que agilizar un poco el ingreso y el egreso de nuestra ciudad, que por ahí a veces uno que anda por ahí, que se mueve en colectivo, si te das cuenta, el tránsito en la ciudad de Posadas está cada vez más cargado, o al menos así lo veo yo. Sí, es caótico. Atención, entonces, tengo entendido, acá está Jorge Aquino cerca, atenta la mirada, firme la vista, que hay muchos taxistas que escuchan esta radio. Así que atención, señores taxistas, va nuestra colaboración para su trabajo. La Avenida Uruguay se va a convertir, va a cambiar un poco la transitabilidad. No se va a poder doblar a la izquierda. Recordemos. Bueno, también que la municipalidad controle eso que se cumpla. Uh-huh. Aparentemente, allegados me dijeron que los controles de tránsito sobre la Avenida Uruguay se van a implementar, se van a incrementar también, lo que bien decías vos. ¿Sí? Van a haber muchos controles de tránsito porque la gente está acostumbrada a hablar a la izquierda sobre la Uruguay, que es lo fundamental. Hoy te vas a encontrar con el tránsito de frente. En cualquier semáforo no vas a poder doblar a la izquierda. En el caso de que quieras doblar a la izquierda, vas a tener que hacer la manzana, pasarte una calle, doblar a tu derecha, hacer la manzana. Por la calle. Por la avenida. La avenida transversal a la, a la Uruguay. Así es. Vos tenés que esperar un semáforo, doblar a la derecha, hacer la vuelta a la manzana y ahí pasar. Que es algo que se utiliza en realidad por la calle Junín, por ejemplo. No puedes doblar a la derecha porque está la mano de los colectivos a tu derecha. Claro. Lo que pasa es que la gente. Junín y Ayacucho. Claro, pero hay uno más o menos. Se ubica por la guía del bordillo de los colectivos. Está bien, pero en la Uruguay creo que va a ser más complicado. La maniobra que tenés que hacer es la misma. Tenés que dar la vuelta a manzana para retomar tu. Para poder doblar, digamos, a tu derecha. Es lo mismo. Atención, automovilistas y motociclistas, entonces, esta es la nueva novedad. La novedad con respecto a la transitabilidad de la Avenida Uruguay. A respetar las leyes de tránsito. Por ejemplo, vuelvo sobre lo mismo, la avenida Francisco de Haro y la Rademacher, que son de mano única, hay espacios donde está prohibido estacionar. y donde son sendas para las bicicletas. Y permanentemente vemos que no respetan esto los automovilistas, están estacionados donde tiene que circular las bicicletas, malísimos están los ciclistas siempre, pero ¿qué pueden hacer? ¿A quién quejarse? Debe haber controles más intensos y deben hacer respetar. Somos hijos del rigor, aparentemente. Eso te iba a decir. Me acuerdo cuando recién se implementaba el sentido único de las avenidas, todo el mundo se quejaba, ¿cómo vas a hacer? Yo vivo acá, ¿cómo hago para volver y para ir? Y hoy en día me parece que es algo que hizo que un tránsito mucho más fluido en nuestra ciudad. Sirvió, me parece a mí, desde mi punto de vista. Sí, digo. Sirvió porque la avenida Uruguay era justamente una de las avenidas más peligrosas de la ciudad. Bien. Y creo que sirvió la implementación de la mano única. 8:31 de la mañana. Y está saliendo el sol despacito. En la ciudad de Posadas y un clima que se pone más agradable. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella en la nueva. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no esté reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Cuatro minutos de las 8 de la mañana, 10 grados la temperatura actual, 87 la humedad. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y después continuamos con Varietépora para hacerte compañía vos en esta mañana de sábado. Comienzo del espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Es la hora 8:39 minutos. Muy bien, continuamos en Varietépora. Se me trengua la lava. Es la mañana fría, por eso. No, y los nervios del primer programa. El primer programa tiene todavía un poco de nervio, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, pero la audiencia sabrá disculpar algunos errores, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Estamos recibiendo los primeros saludos. José Barchuk nos manda saludos desde capaz desde San Carlos nos están escuchando. Recordemos que con la magia de internet podemos llegar a más gente de la que estábamos acostumbrados. Así es. Nuestro compañero Walter también nos mandó un saludo y un abrazo para todo el equipo. Así es, y también Daniela Cantero y su madre nos están escuchando, también Dorita y el Chivo. Y bueno, también nos mandaron mensajes. El Chivo. El Chivo, hay que ver por qué el Chivo, ¿no? Sí. El capaz Chivo, que es, no. Perdón, capaz que es hincha de Chevrolet. Ah, claro. O porque capaz es que muy sí. Chivo. O capaz porque le canta Lala también puede ser. También. O de, Celso Cáceres también, qué grande los pibes, felicidades nos dice. Gracias Celso, saludos, un abrazo. Celso. Otro también es. Vamos a mandar un saludo a la gente de Miércoles Fútbol, que dice que hoy a las 15 horas va a haber... No, que el miércoles 23 va a haber una importante reunión. La gente de Miércoles Fútbol, vamos a saludar a los veteranos que son Enrique Dos Santos, Milciade Ruiz, Pinky Rivero, Lulo Cáceres, Piolín Méndez, Agustín Mota, Jorge Sánchez y Corazón Lescano. Saludos. Un saludo a los jugadores que próximamente van a venir a la radio y van a contarnos un poco sobre el torneo de veteranos. Ah, qué bueno, sería bueno tenerlo. Y también a la gente de El Club de los Amigos, que cita hoy a todo el plantel a las 13 horas en la cancha de la Aeronáutica para jugar el último partido del torneo. Y bueno, por este medio les deseamos un feliz Día del Amigo a todos ellos. Y aprovechamos la introducción que hiciste con respecto a la sección deportiva y iniciamos justamente la parte de deportes propiamente dicha en nuestro programa. ¿Qué tenemos de noticias de deporte? Deportes, bueno, vamos a empezar con la selección, con Argentina. Sabela todavía se está tomando un tiempo para decidir si continuar en la selección, aunque su representante había anunciado que es posible que deje de dirigir. Se habló de Simeone y de Martino. Simeone ya dijo que no se siente preparado porque necesita trabajar con los jugadores y la tarea de la Argentina es más bien un seleccionador y no se siente capaz todavía. Está bueno que reconozca eso, porque generalmente es tentativa la oferta y podemos cometer muchos errores. Está bueno que él reconozca que todavía no está preparado para dirigir al equipo. Y se filtró antes de que termine el Mundial de que Sabela iba a dejar el plantel. Es una cosa que me pareció un poco irrespetuosa para el momento, pero bueno, son cosas que pasan ahí en ese ámbito futbolístico del primer nivel. Él mismo reconoció que ya cumplió su ciclo y prefiere alejarse de la selección. Claro, pero no había salido de boca de él, se había filtrado el comentario y bueno, genera toda una expectativa o un ambiente raro en el ambiente del fútbol, ¿no? Así es, y el otro nombre fuerte que se escucha es el de Martino, el Tata Martino, que hay un dato interesante que el vicepresidente de la Asociación Paraguaya dijo que Martino no va a dirigir la selección de los guaraníes porque cree que va a ser el técnico de la Argentina. Así que ya tenemos una primicia desde Paraguay. Y bueno, tras el Mundial se dio a conocer el ranking FIFA. Argentina quedó segunda, recordemos que empezó en el puesto 5 y Alemania quedó primera. Empezó el año en el puesto 5, ¿no? Bueno, Holanda, bueno, sí escaló del puesto 15 al tercero. Y Brasil y España cayeron estrepitosamente. Brasil, decime qué es ese 7. Está en el 7, ¿no? Cayeron en el 7. Puesto número 7 para Brasil. España cayó al 8. Y bueno, pero hay que reconocer que el fútbol brasilero cayó mucho también. El Mundial no fue muy bueno para Brasil. Hay que aclarar que el ranking FIFA se realiza sacando un promedio de los partidos amistosos y también del desempeño en el fútbol, en la Copa del Mundo. Por eso Argentina escaló tantas posiciones al salir subcampeón. Bueno, y luego del Mundial empezó el fútbol. Tenemos la Recopa, se enfrentaron dos campeones, el de la Sudamericana y el de la Libertadores. Lanús perdió de local 1-0 con el Atlético Mineiro de Brasil, equipo donde juega Ronaldinho. También jugaron amistosos Boca y River. Boca cayó 2-0 con su homónimo de Corrientes, pero este partido le sirvió a Bianchi para apostar por los refuerzos Caleri y Castellani. Boca contra Boca fue, ¿no? Boca contra Boca. Boca, ganó Boca. Unidos. Boca Unidos. Sí, para ser más claro. Bueno, y ayer se cerró... Ese es el popular Boca a Boca. La única forma que gane Boca es, perdón, es jugar Boca contra Boca. Operador. Sí. Bueno, perdón, es que Boca, no soy de Boca, perdón. Ayer Boca anunció la contratación de Andrés Chávez, que jugó en Banfield, ¿no? Bueno, y Riquelme va a ser presentado este domingo. La eterna novela, Riquelme. La eterna novela. No se feliz. Está Riquelme está feliz. Hay que ver si la mamá lo deja jugar. Mamá está durmiendo ahora. Bueno, dale, muchachos. ¿Con quién va a jugar? ¿Contra Guaraní va a jugar? El 3 de septiembre. ¿El 3 de septiembre? Sí. Hasta ahí nomás. Bien, Román, bien. Está feliz. O sea que lo vamos a ver por tierras misioneras. Sí, está feliz. Gracias, Riquelme, gracias. Y River en Bogotá perdió, pero por penales contra Millonarios. Uy, me tocó mirar ese partido, cómo lo sufrí. Y lo interesante del partido es que Gallardo, el técnico, cambió a los 11 jugadores en el entretiempo. Uh-huh. Una cosa insólita. Ah, mirá vos, algo insólito. No tenía en cuenta ese dato. Bueno, también se desarrolló la Copa Argentina, donde San Lorenzo venció por 2-0 a Almirante Brón, con tantos de Catalán y Cauterucho. Una alegría para manera, Francisco, parece. Uh-huh. Así es, hincha de San Lorenzo como el sumo pontífice. Bien. Esta manera San Lorenzo pasó a octavos de final de la Copa Argentina y espera por el ganador de Defensa y Justicia y Godoy Cruz. Hay que hacer lío, Francisco, ¿eh? Hay que recordar que también San Lorenzo está en semifinales, creo, de la Libertadores. Así sí, es. Juega este miércoles con Bolivia. Con el Bolívar. Con el Bolívar, así es. Exactamente. Y como diría mi amigo... Lío. Espero lío. Todos esperamos al lío también, ¿no? Bueno, sí. Quedamos con las ganas. Bueno, no importa. Muchachos, sí, el miércoles la semi de la Copa Libertadores, San Lorenzo, mi equipo. Toda la buena onda y fuerza para San Lorenzo. ¿Será? Creo que el único equipo que queda en la Copa. El único. Y bueno, entonces apostar por San Lorenzo. También se desarrolló un amistoso donde empataron Racing y Argentinos, donde Saja atajó un penal. Mm. Es penalero Saja. Bien, estamos recibiendo más mensajes a través del WhatsApp 154-81-2669. José Barchuk nos dice, buena... ¿Se puede decir esto? ¿Que la chupe Alemania? ¿Eh? ¿Que la chupe Alemania se puede decir en radio? Ya lo dijiste. Y toman naranja, así que... Que chupe la naranja. Algunos la comen, digamos, cortan la naranja y otros la chupan, digamos. Sí. Los alemanes son de cortar la puntita a la naranja y chuparla. Bueno, voy a hablar un poquito más sobre el torneo de transición que arranca dentro de unos días, donde Rosario Central y Quilmes inician el torneo el viernes 1 de agosto. También Racing juega de visitante con Defensa y Justicia el sábado. Y el domingo 3 debutan River, Boca, San Lorenzo e Independiente. 8:47 de la mañana, seguimos con más música. Thank you. veo ángeles caídos. Hay una fiesta y es esta noche, jugada para contigo, así te pido, vale. Continuamos en Varieté por A, seguimos escuchando buena música de la mano de Francisco. Gracias, Francisco, por brindarnos esta música, música nacional. Así es. ¿Los Enanitos Verdes puede ser? Ahora sí, Los Enanitos Verdes. Eso es de tu época, más o menos. Nosotros somos pibes todavía. Yo confieso a la audiencia, ya no soy un pollo de un solo hervor. Me gusta este tipo de música. Pero esto fue elección de Francisco, así que no es mi culpa. No todo es mi responsabilidad. Tenemos noticias a nivel provincial. Tenemos con respecto a salud. Así es, sobre los casos de gripe A que hubo en la provincia, hubieron 20 casos y ayer el ministro de Salud, Oscar Herrera Huat, confirmó que hubieron 13 nuevos casos de gripe en la ciudad de Posadas. La famosa gripe A. Así es, y bueno, sería bueno que la gente empiece a tomar medidas de higiene porque creo que de 20 casos a 13 casos más, creo que en total, suman 33 en realidad. Sería bueno que se empiecen a tomar medidas de seguridad más para los grupos de riesgo, uh-huh, que son los niños, niños, embarazadas y los ancianos. Siempre hay todo un debate con respecto a la gripe A, si es una enfermedad inventada, si es real, si realmente hay una epidemia, si realmente es tan grave. Pero bueno, lo que por ahí recomendamos es que a pesar de todos los debates que hayan, se tomen las medidas correspondientes, medidas de higiene más medidas que nada. Medidas higiénicas, así es. Creo que la ciudadanía tiene que tener en cuenta. Que tienen que ver con lavarse las manos. Cosas simples y uh-huh, básicas, uh-huh, o sea que no requiere tampoco tanto, uh-huh, diríamos, son cosas simples de hacer. Uh-huh. Por ejemplo, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente. De no contar con esto, la posibilidad se puede usar alcohol en gel al uh-huh, 70%. Alcohol en gel es lo más recomendado que hay con respecto uh-huh, a la rapidez y la eficiencia. Claro, porque uno por ahí no cuenta en todos lados con un jabón como para estar lavándose las manos. Claro, no hay una canilla en todos lados con un jabón al lado y encima una toalla. Entonces el alcohol es lo más efectivo. Al toser y al estornudar también cubrirse la boca y la nariz con uh-huh, un pañuelo descartable en lo posible. O con el ángulo interno del codo, diríamos. Claro, esa es una modificación a las costumbres que teníamos antes. Antes directamente nos llevábamos la mano a la boca y nos tapábamos al toser o al estornudar. Hoy día se recomienda que nos tapemos con el brazo, con lo que vos decís, el ángulo interno del ajá, codo. Y también se recomienda usar pañuelos descartables. Pañuelos descartables. ¿Te acordás que antes se usaban muchos los pañuelos, los populares de tela, diríamos? Sí, los de tela que... Y hay como una creencia que el virus se mantiene en el pañuelo de tela, entonces por eso recomiendan usar pañuelos descartables. Así es, por ahí es una afrenta para los ambientalistas que van en contra de esto de usar cosas descartables, más que nada papel, Pero bueno, son medidas de seguridad que tenemos que llevar adelante. Otra, sí, otra de las recomendaciones sería ventilar los ambientes y permitir la entrada del sol en casas y otros ambientes cerrados. Uh-huh. Recordemos que la luz solar tiene un efecto sobre los virus y bacterias que las mata. O sea, estos virus no son resistentes a la luz solar. Entonces, ventilar y iluminar los ambientes es una medida de seguridad. Eso también es muy importante. Una medida profiláctica. Ajá. Exacto. Y dentro de eso podemos incluir a mantener limpios los picaportes, perillas, llaves y objetos de uso común. Uh-huh. Y acá viene otro debate que tiene que ver con esta especie de paranoia que quieren sembrar con respecto a limpiar todo, a desinfectar todo, a meter jabones que matan el 99% de las bacterias, como dicen las publicidades. Y por ahí un médico podría aclarar mejor el tema, pero sabemos que nuestra piel está poblada de bacterias que también son beneficiosas, que son necesarias para la salud de la persona. O sea que si eliminás el 100% de las bacterias que habitan la piel humana, también es un efecto contraproducente. Por eso, de vez en cuando ensuciarse es bueno también para desarrollar las defensas, para que el cuerpo aprenda a defenderse, el sistema inmunodeficiente se fortalezca. Hay que ensuciarse de vez en cuando, especialmente los niños. Los niños tienen que salir, tienen que enfermarse de vez en cuando pelarse la rodilla. Comer tierra. Es algo normal, creo que en los niños. Comer tierra. Tierra, sí, eso es algo normal. Como los perritos que a veces andan comiendo pastito por la vida, es una medida profiláctica también que tienen ellos con respecto a ciertas enfermedades que sufren. Por eso por ahí los perros de departamento son los más enfermizos, ¿no? Exactamente. Bueno, mirá, nos vamos por las ramas. Bueno, sí, nos fuimos un poco. Quería tirar un dato más acerca de la gripe. De los 33 casos de gripe confirmados, 23 corresponden a niños menores de 5 años. Uh-huh. Y los 10 restantes son niños mayores de 5 años y adultos, algo que afirma Gutiérrez, que es el jefe de vigilancia de epidemiología de salud pública. Mm. Bien, ¿vos tenés niños chicos? ¿Vos tenés hijos chicos? No, 14 años ya tienes, bastante grande. Bueno, un bebote tenés. Sí, sí, sí. Pero asume la edad que tienes. Pequeño pichón. Sí. Está, igual viste que esa etapa, esa edad es complicada. Entre los 14 y los 17 hay como una... Bueno, pero cuando... Entre los 14 y los 40 capaz. Ah, hoy en día me parece que sí, se extendió un poco más. La adolescencia eterna. El síndrome de Peter Pan se llama. Cuando los adultos no reconocen su edad y pretende pasar toda la vida en una eterna adolescencia. Hay que asumir responsabilidades. Claro, eso es lo bueno. Pero también creo que está bueno por el lado de que no hay que perder el niño que tenemos adentro. Uh-huh. Eso dijo una embarazada. Sí, exactamente. Con esa excusa, con esa excusa llegás a los 40, ¿viste? Con el pende viejo. Exactamente. Claro, tampoco es creérsela a un perejo teniendo 40 años, sino que mantener el espíritu del niño, diríamos. Aprovecho para mandarle un saludo a Jessica, el amor de mi vida, que justamente tiene un niño adentro y dentro de 6 meses más o menos estaremos recibiendo un futuro. Qué buena noticia. Un aplauso. ¿Nena o nene? Pasamos el chivo, ¿eh? ¿Nena o nene? No sabemos todavía. ¿Y si es nena, le vas a poner mía? ¿O no estás seguro? No creo que sea tuya, pero... No, digo. ¿O no estás seguro? hay que tener para ponerle el nombre mía, ¿eh? Tenés que estar seguro, ¿no? Joder. Mientras sea bueno, sanita y lo importante sanito. Acá es que vas a tener un nuevo integrante en la familia, un hijo, que es algo que es como una bendición. Sí, así. Entonces un beso grande a Jessica, que posiblemente nos estés escuchando. Es como una Saludos. Bendición. Che, cuando dijiste perro departamento me hiciste acordar. Me acordé de vos cuando dijiste perro departamento. A la pucha. ¿En serio? ¿No tiene dónde enterrar el hueso? ¿En serio? Música. Está bravo el tema. Está bravo. Música en la mañana del sábado. Así es. Con el perro. El invierno 2014, en todos los formatos. Es la hora 9:10. Muy bien, continuamos en Varieté por A, el programa de los sábados de 8 a 10 que ya va a ser tradicional en la mañana de FM Dona. Quien les habla, Ernesto Avellaneda, les estamos acompañando con Lucas Escalante, Sebastián Benítez y también el Papa Francisco, no, perdón, Francisco nomás. Decime como quieras. Si vos querés decir el Papa, decime Papa si querés, no hay problema. Sí. El Papa Natas. Bien. El Papa Natas, tal cual, me gusta así. Tenemos más noticias para compartir con ustedes. Esperemos que no nos quede nada afuera. También tenemos el segmento que preparó Sebastián con respecto a la parte cultural, la cultura misionera. Un mito misionero nos va a relatar. Lucas también tiene varias cosas para comentarnos. Pero la noticia que no debería quedar afuera es el tema del aumento a los empleados estatales. Se anunció un aumento del 11% a los empleados de la administración pública, también para los docentes y también para los jubilados. ¿Vos tenés información al respecto, Seba? Así es. Adolfo Zafrán, el ministro de Hacienda de la provincia, anunció que a partir de julio habrá aumento salarial de 11%. Uh-huh. Bueno, por esta medida, ATE dijo que es insuficiente la suba salarial y va a pelear por un poquito más. Así es, así lo expresó Nora de Dios, que es secretaria general de la ATE acá en Misiones. También la CTA se expidió al respecto. Un saludo grande a todos los amigos de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, un sindicato donde particularmente a mí me interesa porque yo milito ahí. De este monto, 250 pesos iría al básico y el resto de forma remunerativa. Ajá, o sea, tengo entendido. Sí. Lo que se plantea desde estos organismos sindicales es que el salario del empleado público debería equipararse a la canasta familiar básica, que según las encuestadoras privadas ronda los 10.500 pesos. Ya desde hace varios meses que ya se acercaba a los 10.000 pesos. Así que el salario inicial de un trabajador debería acercarse más a esa canasta básica. Según algunos sindicatos, no cubre ni siquiera la mitad de la canasta básica. Correcto. Por ejemplo, es uno de los que sostiene esa postura. Y la importancia de que hayan organizaciones sindicales que no sean tan amigas del gobierno para poder discutir estas cosas. Así que, bueno, por ahí lo que invitamos a la gente a que se informe con respecto a estas situaciones, porque también redunda en aquellos trabajadores que no son estatales, ya que el salario mínimo vital y móvil se implementa tomando como base los salarios estatales. Cuando los salarios no alcanzan, comienza un proceso en la macroeconomía argentina que tiene que ver con un receso, con la falta de dinero circulante. Los comercios empiezan a despedir empleados, las cosas se vuelven más caras. En este caso, a nivel nacional, las empresas de autopartes automotrices están despidiendo gente, están suspendiendo empleados. Es que cayó drásticamente la venta por el hecho de que no hay dinero, no circula dinero. Digamos. ¿Qué tiene que ver con esto? El sueldo no alcanza. Bien, esa noticia no queríamos dejarla pasar. Estamos recibiendo mensajes también. Estamos recibiendo, fíjate vos, a través de mensaje celular, texto. Claro, al 3764-73-2274. Vamos a mandar un saludo a Ara, que nos desea un buen programa. Dice, hola, buen día, papitos. Les deseo muchos éxitos. También a... Gracias, Ara, saludos. Beto Acosta, qué goleador es. Qué jugador. Beto Acosta. Beto Acosta, nos manda mensaje. El Beto Acosta. Dice, bueno, buen día, amigos. Felicidades por el programa. Feliz día al amigo, dice Beto Acosta. Gracias, Beto. ¿Sí? Uh-huh. También Daniela, una persona muy allegada acá, algún integrante del programa, nos dice, hola chicos, muy lindo escucharlos. Saludos a todos y un beso a Seba. Mirá vos, Seba, ya tenés tu... Saludos, Daniela, también. Acá hay gato encerrado, ¿eh? Un saludo a Daniela. ¿Así nomás? ¿Quién es Daniela? ¿Quién es Daniela? Daniela es... un affair con un amigo de... ¿Una fea? Ah, perdón. Ah, vos sos de lo que dicen selfie, de lo no, que dicen... No, no, no. Ah, dijo... Es por darle... Ah. Darle un poco de dinámica, ¿no? Para eso. Yo nunca entendí eso. Yo tampoco. La selfie, todas esas cosas. ¿Qué más? Twitter, hashtag. ¿Baeco es selfie? Claro, ¿eh? ¿Baeco es selfie? Yo diría autofoto, ¿no? Es como un autorretrato, así una foto que te sacás solo, digamos, que no tiene amigos, digamos. Otra cosa que no soporto es mucha mer, ¿viste? Que te dicen, bueno, como dándote para decirte. Mucha buena vibra, digamos. Claro, no, mucha, no. Yo diría buenas vibras, mucha mer. La primera vez que me dijeron mucha mer, me acuerdo. Le miré como diciendo, ¿qué me quiso decir? Porque viste que suena mer. Claro, diría, uno lo toma mal. Mucha mer. Bueno, les cuento. Igualmente. Ya que nombraron, ya que dijeron, les cuento de dónde sale eso de mucha mer. A ver, a ver. Es una costumbre de los artistas, que los que trabajan en teatros especialmente, cuando van a salir al escenario, no se desean suerte porque dicen que es mufa. Mirá, es mufa desearse suerte y éxitos. Entonces, en realidad lo que dicen es, con perdón de la palabra, mucha mierda para vos. En vez de decirle mucha suerte, dicen mucha mierda. Sabés claro también, que Ernesto, que esto se remonta a la época medieval. Ah, porque antes, cuando concurrían a los teatros, obviamente con carruajes, uh-huh, no existían los autos. Entonces, se decía que mucha mer por el hecho de que depende del estiércol de los animales que había, de los caballos que tiraban los desechos. Mm. Es decir, que si había mucha mer es porque tenía éxito tu obra de teatro, diríamos. Claro. Tu evento. Exactamente. O sea, como la gente, por lo que yo entiendo, porque no, estoy escuchándote, o sea que la gente hacía un evento, que era una obra de teatro, y la gente, cuando había muchas carretas, muchos caballos, había mucha mer, un éxito. Tenía éxito porque había mucha mer. Ah. Porque fue mucha gente. Ajá. No sé, había muchas cosas para poner, digo, mucha mer. No hacía mucha huella el carro, los carros. Claro, bueno. Mucha huella, mucha mer le pusieron. Suena raro, yo soy más argentino, yo soy de la argentinidad. Sí, yo también. Al palo, ¿no? Sí, hasta. No soy mucho de la mer y esas cosas. No soy de la mer yo. Bueno, así que de ahí sale mucha mer. Así es. Qué hermosa mañana de sábado en la ciudad. Así es, así nos informan. Mirando un rato por el balcón de la radio, hermosa la mañana. Sale el sol, está saliendo el sol. Así bien, es. Entonces, también pueden enviar, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decir? ¿WhatsApp? ¿Puedo decir? Ya está aceptado por la RAE, la Real Academia Española, la palabra como verbo WhatsAppear, por ejemplo. Ah, pero puedo creer, sí. Se aceptó. Sí. Encima, WhatsAppear con G. Sí. WhatsAppear, digamos. Ah, ni siquiera WhatsAppear. No, no, está aceptado ya por la RAE. Puedes decir WhatsAppear, por ejemplo, o WhatsAppeame, o WhatsAppeamos, claro, o te WhatsAppeo. Así que pueden WhatsAppearnos al 154-81-2669. Bueno, acá Ara pregunta, ¿quién es el más nuevito? Porque todos tienen voz de grande. El más nuevito, no. El más nuevito, no sabemos quién es el más nuevito acá, porque... Por ahí yo, porque hablo... Capaz de por la voz, dice. No, claro, no, pero yo creo que la voz no indica la edad tampoco. No, este está bastante usado, parece. Bueno, un saludo también a Daniela, que es la mujer más hermosa. Estuve viendo acá la foto, ya sé quién es Daniela. Es la mujer más hermosa del mundo. Vende humo. Bueno, tiene que quedar bien. ¿Viste? Está ¿viste? Bien, tiene que quedar bien. Le voy a dedicar una canción así a... Ahora, pero no la tengo preparada, chicos. Es el primer programa, no me pidan demasiado. ¿Sí? Encima a las 8 de la mañana, lindo día de sábado. ¿No? Para un programa de radio. Está lindo para el mate. Está lindo para el mate. Un mate de uvas. No, pará que es muy temprano. Es muy temprano. Sí, vamos, bueno, a que, matecito. Acordate que no. Yo di vuelta a la remera, ¿eh? Claro, claro. A mí, vos la venís de, claro, de caravana. Claro, en caravana. Che, estaba pensando que cuando estábamos buscando el nombre del programa, no pensamos en la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Estamos cuatro hombres acá en realidad. Está haciendo falta la voz película femenina. De guerra, le querés poner al programa. Hubiese bienvenidos a Película de Guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? Y puro macho, digamos. Sí. Mucho. No, o viste una mujer en una película de guerra. Vos contame, porque yo no la vi nunca. Para el próximo programa prometemos. Mayonesa casera. Para programas venideros prometemos que alguna voz femenina traeremos para completar el cupo femenino, si no nos van a empezar a llover quejas de parte de las damas que nos escuchan. ¿Y ustedes nos animan a hacer una voz femenina? Digo, ¿no? Ustedes que son tipos que manejan la voz. Lucas tiene esa ductibilidad, parece. No, pero igual no es lo mismo hacer una voz femenina que esté una mujer en el estudio. ¿Nos vendría bien una mujer en el estudio a las 8 de la mañana? Ah, sí. Digo, sí, por supuesto. Pregunto, ¿vendría bien? Sí. Tenemos compañeras en la... Hay que aclarar que somos estudiantes, ¿se puede decir? Que sí, estamos. Esto es un proyecto que te hicimos entre los cuatro y que a futuro esperemos que nos vaya bien, la idea es esa. Y así que bueno, empezamos con esto que creemos que nos va a dar grandes frutos para el futuro. José en el próximo programa, dice la voz femenina. No, José. No, sí, eso dice Celso. Podría ser la parte deportiva. Podría ser, ¿eh? Sería un buen panelista deportivo, sí. José. Violeta también. Violeta también. Como invitada. Ya lo verán a nuestras compañeras de estudio. Bien. Nos queda corto el tiempo, queremos que entren varios bloques. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música en la mañana del sábado y después continuamos con los siguientes segmentos de Varieté Porá? ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber. ¿Cuál es el camino? Y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber. Si nada más es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. La última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar. Bien, continuamos en Varieté por allá. Estábamos recibiendo la primera llamada telefónica. Un saludo grande a Ara, una fiel oyente de la radio, tengo entendido. Sí, fiel oyente de la radio. Uh-huh. Escucha, sí, sí, todos los programas de punta a punta. Ah, mira qué bueno. Sí. Así que la primer crítica vamos a recibir de parte de Ara. Ya dijo. Pero no puedo transmitir al aire lo que dijo de usted. Tan mal estamos. No, dijo que es muy bueno el programa, pero habló de una característica que tienen del otro lado, o sea, de ustedes. Ajá. Dijo. De los que hablan. Hizo alusión que somos solo hombres acá En serio. No te puedo creer. Dijo. ¿Cómo es eso? Bueno, pero Ara, antes de ir al segmento este que nos toca con esta música, Ara dijo que escuchó que uno de ustedes dijo que era muy hermosa, la más hermosa de todas, una Daniela, ¿puede ser? Sí. Ajá. Te dio con un caño, Seba, querido. Sí, o sea que está en contra del amor, ¿eh? No. Ella dijo que no puede decir que una mujer es la más hermosa de todas, que todas las mujeres son hermosas. Obviamente, pero para él, Daniela es la mujer más hermosa. Bueno, según Ara, está mal. No puedes decir a una, sos la más hermosa, porque todas son hermosas. Es obvio, todas las mujeres son hermosas. Pero cada uno tiene una mujer especial, creo yo. O sea. A ver cómo zafás, Seba, con él. Bueno, así como nosotros, acá todos somos hombres. Solo que algunos somos más hombres que otros. Pensé que así todos somos hermosos. Diga, bueno, este se fue ya, sí. Lejos. Bueno, estamos compartiendo un rico mate acá en el estudio. Sí, riquísimo. Gracias por invitarme, chicos. Ahí va. En la víspera del Día del Amigo, estamos inaugurando el primer programa de Varieté por A. Y podemos hacer una pequeña referencia también a lo que es el Día del Amigo. El Día del Amigo es un día propuesto para celebrar la amistad. Tiene un antecedente, fíjate vos, acá cerca nomás en Paraguay, donde se realizó la Cruzada Mundial de la Amistad el 30 de julio de 1958. Después se festejó en otra fecha en otros países como Argentina, Brasil y Uruguay, y la propuesta más difundida en estos países es el 20 de julio, ya que coincide con la llegada del hombre a la luna, lo que significó una forma, en ese momento se interpretó como una forma de hermanar y unir a toda la humanidad. El 20 de julio de 1969 fue el primer alunizaje, cuando el hombre pisó por primera vez la Tierra. Así que, bueno, anticipadamente, un feliz Día del Amigo a todos los amigos. A todos los que tengan amigos, que supongo que somos todos. Igual, pero siempre estarán. ¿Vos sabés que hay algo que... si hay algo que no me gusta, es que el Día del Amigo suena en todas las radios suena esta canción. Podemos ser como unos adelantados y ser los únicos que pongan este tema Yo creo que está media gastada ya. Igual es un buen tema, pero ya medio que se viene usando demasiado. Gastada y... Vos dijiste. Sí. Bueno, pero eso no es para tratar al aire. No, es un tema que hablaremos sobre en otro momento. Exactamente. Bueno, se viene un segmento del programa. Segmento cultural, donde queremos proponerle a la audiencia conocer un poco más sobre temas que por ahí no se tratan mucho en la radio habitualmente, pero son dignos de ser destacados, y muchas veces estos temas son olvidados, especialmente por las generaciones más jóvenes. A cargo del presente bloque está Sebastián Benítez, que nos va a decir de qué se trata. Así es un segmento que todavía no le pusimos nombre. Ayer hablamos del Rincón de la Memoria, hoy pienso que podemos hablar de las ramas de la memoria, porque vamos a hablar de personajes históricos con sus anécdotas, sus particularidades, también de personajes mitológicos. La idea es que cada oyente se lleve un relato para cuando esté en la plaza comiendo mandarinas, se lo cuente a un amigo, por ejemplo, mañana. Bien. Aparte que es parte de nuestra cultura misionera. Claro, hoy vamos a hablar de un personaje de la región, el pombero o el pomberito para los amigos, que es un personaje de la mitología guaraní, que muchas veces se confunden con otros personajes por tener características similares. Se puede decir que es el cuidador del monte y de los animales salvajes. Se enoja mucho cuando algún cazador mata más presa de la que va a consumir, o si corta árboles que de cuya madera no va a utilizar. Se dice que es petizo, fornido, gordo, peludo. No me miras así, Lucas, yo te estoy hablando a vos. El pombero es eso. Ah, creí que me estaba insultando a mí, por eso. No, lleva un sombrero de paja. Tiene la habilidad de caminar con los pies para atrás, como algún defensor de Boca que me parece tiene los dos pies zurdos, ¿viste? Sí, porque sí. Grupo Viesa se mira también. Bueno, tiene la habilidad de caminar para atrás para que no lo sigan. Ser amigo de él trae grandes ventajas. Hace crecer los cultivos en abundancia y cuida a los animales que, para que no se escapen del corral. Puede ser que le dejaban ofrendas, ¿no? Para... Exactamente. Para ser amigo de él hay que dejar ofrendas como tabaco, miel o caña. Ajá. Y se le puede pedir favores para eso, para que cuide a tus animales o los cultivos. Hay que dejar la ofrenda durante 30 días seguidos sin olvidarte uno. Porque si te olvidas uno, vas a despertar la furia del pombero. Ah, bravo también. Ser enemigo del pombero trae muchas consecuencias. Uno está expuesto a peligros en el bosque porque te puede engañar, te lleva por lugares peligrosos. Hay muchas historias. Y algunas veces va a provocar extraños accidentes, ¿viste? Uh-huh. Puede molestar a los enemigos tirándoles piedras, haciéndose invisible, mover las ramas, ir al baño y no levantar la tapa, comerse todos los caramelos de la mesa, ¿viste? Esas cosas puede hacer. Abre la puerta, las ventanas con violencia. También puede imitar voces. Imita voces como de animales, también puede transformarse en animales. Sí, hay una creencia de un pajarito negro que dicen que él se transforma en ese pájaro y ronda los montes en la siesta. El Crispín. Exactamente. Sí, hay muchas versiones. Crispín. Si encuentra un niño cazando pájaros, por ejemplo, lo va a tomar por la fuerza y lo va a abandonar lejos de su casa para que se pierda. Famoso secuestro del pomberito. El secuestro del pombero. Bueno, en Chaco, por ejemplo, van un poquito más allá, dice que puede chupar la sangre de los niños dejándolos secos y colgados de un árbol. Uh-huh. Recordemos que tiene varios nombres. Tiene varios nombres dependiendo de la región donde se encuentre. También lo llaman Pirahue, que significa pies peludos en guaraní. Pirahue. Yo recuerdo una historia que me contó una persona mayor, que en el interior el pombero había secuestrado a un niño y lo había llevado a una zona alejada, obviamente, en una plantación de espinas, que no saben cómo llegó ahí el niño. Inclusive lo encontraron en estado de shock. Uno no sabe si creer o no, pero es parte de la mitología. Y recordemos que los mitos tienen varias funciones. Una de ellas es la función pragmática de que los niños no salgan a hacer travesuras en la hora de la siesta. Entonces, de cierta manera, los asustan de que mirá que te va a llevar el pomberito. Así que no salgas a cabezudear por el monte. El yacita también. Uh-huh, el yacita teré también. Bueno, el pombero va a anunciar su presencia por un silbido agudo en medio de la noche. Cuando el pombero está cerca, se lo puede sentir por el olor a tabaco. Y se lo va a ver a lo lejos el pucho que se va apagando. Uh-huh. Nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta, perdón. O hablar de él en la radio, por ejemplo, tampoco. Quiere decir que salimos de acá y nos espera el... A vos te va a esperar muchas cosas. Te esperan. ¿Un negrito peludo? No, por favor. No hay que hablar mal de él o imitarlo, no hay que silbar, porque si se lo imita, se acerca a tu oído y te silba fuerte. Aclaremos que estamos hablando con todo respeto del señor pombero, ¿eh? Que estamos. Sí, no, obviamente. Atención, mujeres, porque dice que en sus andanzas nocturnas le gusta despertar a las mujeres con su suave y escalofriante manos peludas. Pero ese es el pata de bolsa, ¿no? Pata de lana, dirían. Pata de lana. A veces secuestra a las mujeres y las posee. Y generalmente la deja embarazadas. En cuyo caso el hijo va a ser parecido al pombero. Yo creo que. Otro saludo grande a Jessica, mi amor, que está embarazada. Conozco varios hijos de pombero, parece. Bueno, él es el responsable del nacimiento de niños extramatrimoniales. Acá explica, viste, que el mito siempre tiene la función de explicar algo. Ajá. Bueno, en la cultura guaraní va a explicar el nacimiento de los hijos extramatrimoniales. Uh-huh. Recordemos que tiene más nombres el pomerito. También se llama Cuarajijará, que significa el señor de la noche. Y así varias acepciones, ¿no? Así es. Sí, bueno, varía, depende de la región. En Corrientes tiene una concepción no tan mala del pombero. Por ejemplo, dice que este se suele enamorar de las embarazadas y las protege cuando duermen o andan solas por la oscuridad. Así que depende de cada región, van a tener una idea del pombero. Che, me equivoqué. Cuarajú Yara, que es dueño del sol, claro, Cuarajú es sol en guaraní. Cuando se le nombra señor de la noche, Caraí Pujaré. Caraí Pujaré. Caraí Pujaré es el señor de la noche, que es otra forma en la que se presenta el pomberito. Así que atención, niños, a cuidarse del pomberito cuando salen al mediodía. Atención, señoras, a cuidarse del pomberito cuando llega la noche. Y atención, público en general, que esto fue el segmento cultural de Sebastián Benítez. Las ramas de la memoria. Pombe, pombe, pombero, ¿dónde fue mi gente? Me pregunto yo. Pombero, pombero, pombe, pombe, pombero, dime dónde iremos a parar. Pombero, pombero, pombe, pombe, pombero, ¿dónde fue mi gente? Me pregunto yo. Pombero, pombero, pombe, pombe, pombero, dime dónde iremos a parar. A parar. Tabaco y miel para calmar la pena. Caña, tabaco y miel bajo la luna llena para calmar la pena. Están llegando más saludos al programa. Están llegando más saludos al programa. Dice saludos al morocho Jorge Aquino, el dueño de la radio, de parte de Ara, que sigue escuchando firme la radio. También están mandando saludos a Ara nuevamente, que dice: quiero que los tres sean mis amigos, menos Seba. Así que vetado, Sebastián. Yo quiero ser tu amigo, Ara. También están pidiendo temas musicales. Dicen, pasen el tema Mírenla de los Persas. Vamos, papitos. Así que vamos a complacer este pedido y escuchamos Ciro y los Persas, Mírenla. Así es, te iba a decir nada más que la temperatura en la ciudad. Linda temperatura, 10 grados 5 décimas. Fría, mañana de sábado. Y nosotros que compartimos junto a vos esto que es Radio Dona y este programa Varieté por A. Quebrado un hombre ciego, nena. inciso del espacio publicitario. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Muy bien, continuamos en Varieté por A. Quien les habla, Ernesto Avellaneda, acompañado de Lucas Escalante, Sebastián Benítez y el operador misterioso Francisco. ¿Cómo estás, Francisco, pasando? Estoy bien. Te iba a decir Fran, me pueden decir Fran. ¿Eh? ¿Sos francés o...? Soy italiano. Italiano, italiano. No se te nota. ¿Eh? No se te nota. ¿Por qué? ¿Por qué decís? Claro, de sangre italiana, pero nacido en Posadas. Yo pensé que eras criollo. No, no. Claro, y sí. Tengo algún ancestro por allá europeo, pero yo soy... Yo soy argentino, por supuesto. Vos tenés pinta de Corajú por ahí. O el Corajú, Caray Corajú. ¿Cómo? ¿Vos decís? ¿Vos decís que yo soy el señor ese que estábamos hablando? ¿El señor Pombero? No, no. Se enganchó gente con el tema del Pombero y dice, un mensaje de texto dice, ja, guarda que el Pombero está en casa de uno de ustedes. Ya estamos saliendo para casa, enseguida termina el programa y nos vamos a ver. Sí, terminamos rápido. Pero lo bueno 20. Es que solo es miel y tabaco, digamos. Es barato el... Claro, no se mete bien con el salamín, el queso, ahí se complica, claro, ¿no? Hay que dejarle llena la heladera, diríamos. Claro, mientras que no toque mi heladera está más que bien. Pero si vos me dejás a mí tabaco y alcohol, ojo. Así empieza la fiesta. Por eso no tengo problema, ¿eh? Si a eso nomás hace el Pombero, porque le meta ficha. Claro, mientras que no toque otras cosas. Vos sos como Super Hijitus. Cuando necesitas ayuda, habla con tu sombrero. No vamos a hablar de sombrero. No pongamos ese tema en la mesa porque... Claro, nos fuimos de tema. Sí, sí, vamos a salir mal, enemistado, abrazado y no de cariño. Lo dejamos digamos ahí nomás. Sí, lo dejamos ahí. Bueno, también vamos a mandar un saludo a la gente de Miércoles Fútbol, que el miércoles 23 a las 15 horas van a tener una reunión. Y también a la gente de Club de Amigos, que hoy participan de su último partido a las 13 horas en la cancha de la Aeronáutica. ¿Club de Amigos es fútbol de veteranos? Fútbol de veteranos, gran valores hay ahí. Ah, mirá, qué lindo. Hay mucha actividad en ese sentido, a veces hacen falta canchas para que se puedan desarrollar todos los partidos en la ciudad de Posadas. Sí, la idea en los próximos programas es informar de esta actividad, entrevistar a agentes. Deportistas. Deportistas. Bien, arrancamos un nuevo segmento en Varieté por A, que es el segmento de historia musical a cargo del señor Lucas Escalante. Muy bien, así arranca. Algo escandaloso sucedió en el bazar. Vamos a hablar hoy un poco de Los Redondos. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, oriunda de la ciudad de La Plata, es una de las bandas más importantes del rock argentino y una de las bandas que más influyó en el rock en español. La banda creó con su música una original estética del rock, alcanzando masividad sin entrar independientemente de la industria musical y transformándose en la única banda que jamás se apoyó en los medios para difundir su trabajo. El líder de la banda, el Indio Solari, tiene una particularidad que no da entrevistas, no sale mucho en público. Por eso justamente yo recalcaba que Los Redondos jamás se apoyaron en los medios de comunicación para presentar sus trabajos. La banda se origina en La Plata en el año 1976, y no solo el Indio fue parte de esto. Tres pilares fueron los grandes en esta banda, diríamos, en los que están. Carlos el Indio Solari, obviamente, Sky Bailinson y la negra Carmen Castro, o más conocida como la negra Poli, que era la representante del grupo y la que era la encargada de organizar los conciertos, los recitales y todo el tema de la... De la representación, diríamos, la organización del grupo. También artísticamente los asistía Rocambole, un gran artista. Los Redonditos de Ricota son un referente nacional del rock argentino y también a nivel internacional tienen mucha incidencia, mucha preponderancia sobre el rock internacional, ¿no? Exactamente, sí, más en castellano, diríamos, acá en lo que sea América. Claro, digo, trascendiendo las fronteras de la Argentina, sí, ¿no? Sí, sí, influencia de la... Influyeron mucho. Lo notorio es que sin apoyarse en los medios de comunicación lo que lograron Los Redondos. Bueno, en sus primeros conciertos era una banda que fluctuaba hasta entre 15 integrantes, diríamos. No tenía miembros estables. También incursionó en otros géneros, tales como el teatro y el ballet. Ah, mira. Sí, hacían ballet, hasta inclusive striptease se hicieron arriba de los escenarios de Los Redondos. Ah, eso no sabía. Sí, se lo tenía también al periodista Enrique Sims, monologando, haciendo monólogos. Uh-huh. De todo un poco tenía, en sus comienzos. Uh-huh. Y no realizan muchas presentaciones tampoco. No, generalmente, lo que yo recuerdo eran entre 2 a 3 por año. Uh-huh. Generalmente eran 2 nada más. Que inclusive en un momento se llegaron a prohibir las presentaciones en algunos lugares porque hay demasiada demanda del público para entrar, entonces se crean... situaciones. Recuerdo que en el año 1997 prohibieron a Los Redondos. Uh-huh. Estaban todos los seguidores de Los Redondos en la ciudad de Olavarría y el recital se tuvo que suspender por orden del intendente de esta ciudad. Lo que causó un gran caos, obviamente, y un desmadre de los... provocó desmanes por toda la ciudad. Entonces, esto llevó a que la banda, por primera vez en su historia, salga a los medios de comunicación a pedir a los chicos que se calmen porque era un descontrol total. Uh-huh. Fue la primera aparición del grupo completo delante de las cámaras de televisión. Uh-huh. Tuvo gran repercusión, obviamente, pero lo bueno que el Indio tomó una postura bastante madura y por favor exhortó a los seguidores a que se calmen, que era un problema nada más que se había dado. Y creo que gracias a eso la gente pudo llegó a calmarse, porque si no, podía haber terminado en algo más grave, diríamos. Uh-huh. Hay una próxima presentación a fin de mes en la ciudad de Mendoza, tengo entendido. No, a fin de año, el 13 de, a fin de año, perdón. 13 de diciembre. Claro, pero eso ya es la parte solista, digamos. Uh-huh. El Indio, sí. Ha formado una nueva banda que es los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Sí, yo me gustaría destacar que se alejó un poco de la cultura del rock, me parece. Uh-huh. Fue más al tema de las máquinas y los samplers. Creo que no mantiene el estilo propio de Los Redondos que supieron tener. Creo que Los Redondos marcaron algo único en el rock nacional, ya que no fue siempre lo mismo, siempre tenían una melodía diferente, un estilo diferente. Los Redondos logran notoriedad en el año 1981, cuando empiezan a sonar en las FM porteñas temas como Nene Nena, Mariposa Pontiac, Superlógico y Pura Suerte. Estas eran las de mayor difusión, diríamos. Mirá vos, entendamos que los Redonditos Ricota tienen una música muy refinada, muy linda, un rock muy, muy agradable de escuchar y aparte una letra muy compleja, muy críptica, muy compleja, exactamente, difícil de interpretar, pero cuando uno se pone a escuchar, lo poco que pueda interpretar tiene que ver con realidad. Bueno, pero ¿sabes qué dijo el Indio una vez? Yo las letras las hago, cada uno la interpreta como, claro, más quiere. Él no lo hizo porque muchos lo comparaban como que eran letras muy críticas, que no se entendía. Uh-huh. Pero la idea de él no era esa, sino que él creaba las letras. Uh-huh. Y después cada uno lo entendía a su manera. Digamos. Cada artista tiene su impronta personal y bueno, él tiene la suya. Ese es el sello de la banda, diríamos. Pero hay, al que le gusta escuchar los Redonditos Ricota, hay partes que uno podría interpretar a su propia elección y la verdad es que son letras jugadas, comprometidas con las realidades de nuestro país y con la historia de nuestro país, especialmente con una etapa muy, muy dura de nuestro país que fue la dictadura militar. Exactamente. También participaron coros como las Baby Squids, en las que estaba Fabiana Cantilo dentro del coro. Ah, mirá. Sí. Fue una de las... Claudia Puyó también, que... fue integrante del coro y participó con Los Redondos. Uh-huh. Bueno, también quiero, para finalizar y ir finalizando, destacar que Los Redondos siempre se caracterizaron por sus instrumentales sumamente creativos, por su primera guitarra siempre presente y en combinación, obviamente, con la voz del Indio y agregados de otros instrumentos como el saxo, el violín, la trompeta, el piano y la armónica. Uh-huh. ¿Escuchamos algo de Los Redonditos, te parece? Dale, vamos. Mucho, te piso mucho. mucho. Últimos minutos de Varieté Porá, estamos comiendo un sacrilegio y cortando la música de Los Redonditos de Ricota, pero el tiempo es tirano en radio. Tenemos que recordar los últimos mensajes que nos están llegando. Nos dicen, mirá, un mensaje para Francisco, dice, a Francisco le dicen Pachano. Perdón, ¿Aníbal Pachano? Sí, porque cada día cambia de sombrero. ¿Todos los días cambia de sombrero? Mirá, se ve que te conoce. ¿Quién es? ¿Quién es? No firma. Alguien que te conoce debe ser, porque es un conocido. Se toma esa atribución. Creo capaz que es gaucho maleducado, mi amigo. ¿Por qué? ¿Come con el sombrero? Ah, le... se rompió la rama. Se rompió el gaucho. Se le cayó el sombrero. Se le cayó el sombrero, mi amigo. Así que un abrazo para Gaucho Maleducado que está del otro lado. Exacto. Bien, últimos minutos del programa. Esto fue el primer programa de Varieté Porá. Estuvimos Ernesto Avellaneda, quienes habla, Lucas Escalante, Sebastián Benítez, el Papa Francisco ahí del otro lado en los controles técnicos. Sepan disculpar por ahí los errores que tuvimos, pero es el primer programa. ¿Qué errores? Salió perfecto. ¿Qué errores? Aparte, en la musicalización ni un error. Ah, no, ustedes, seguro, la verdad, mucho que desear, pero bueno, lo espero que mejoren para... Bueno, vamos a ir mejorando. Por favor, por favor. Es el primer programa, así que... Un agradecimiento muy especial a Jorge Aquino, quien nos recibe en esta institución, su casa, FM Dona 97.7. Recordemos que todos los sábados vamos a estar de 8 a 10 trayendo noticias, lo que nos parece más importante, que deberíamos saber todos los posadeños y zonas de influencia, y por qué no, el mundo en general, ya que a través de internet nos pueden escuchar. Nos pueden tirar ideas también, ¿no? O sea, los oyentes por ahí que nos tiren algún a tratar y podemos, claro, desarrollarlo. El programa termina ahora, pero sigue abierta nuestro espacio en Facebook. Así es, Facebook.com/Varieté Porá. Uh-huh. Ahí nos pueden dejar todos sus comentarios por privado, o escribir en la biografía, todas las ideas que tengan. Así que lo vamos a agradecer. Sí, somos abiertos a las críticas también, aunque como dijo... Francisco, no hubo muchos errores. Fran, vamos en el primero de los errores, por favor. Fran, tengo una noticia de último momento. Nada más que los que van saliendo de sus casas, de sus trabajos ahora, o de su casa para ir al trabajo, para hacer algo, la temperatura en la ciudad de Posadas ha disminuido 7 grados. Yo supongo que debe ser por el sol, uh-huh. ¿Sí? Que ha disminuido la temperatura, ¿sí? Ha descendido la temperatura en la ciudad de Posadas. ¿Descendió? 7 grados. Estaba a 10 grados. Fresquito afuera, entonces. 7 grados 97. Entonces nos quedamos acá en el estudio nada más, ¿te parece? Nos quedamos acá. Nos quedamos una hora más en Varieté Porá. Acá el director de la radio dice, métanle nomás, muchachos. Hasta el otro sábado nos quedamos. Capaz que si nos quedamos una hora más nos sale algo, digo. Capaz que sigan practicando, pueden quedar toda la mañana del sábado. Ya vamos a mejorar, tranquilo. Estoy cargando, chicos. Estoy cargando. Tiempo al tiempo tengo que... Un agradecimiento grande a todos los oyentes que estuvieron acompañándonos. Esperamos que les haya servido de algo la información que les acercamos. Los esperamos el próximo sábado a las 8 horas por FM Dona 96.7. Buen fin de semana. Y no prendas la luz. peor camino a la cueva del médico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo son. Tiranizando a quienes te han visto.